Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Jamie Spears le pide a Britney que financie sus gastos legales después de privarla de su propio dinero. La tercera temporada para The Witcher ya está escrita. Rafaela Carrá tendrá su propio documental. Paul McCartney y Harry Styles se unen en subasta para caridad. Thom Yorke estrena la canción de Smile en vivo. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.